11 de la mañana con 4 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 345 del libro Un Curso de Milagros, que se titula Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Y lo primero que viene es la parte de la oración. Si pueden y quieren cerrar los ojos, háganlo. Si no, ya saben, a escucharlo solamente. Padre, todo milagro es un reflejo de los regalos que me haces a mí, tu hijo. Y cada uno que concedo retorna a mí, recordándome que la ley del amor es universal. Incluso aquí, dicha ley se manifiesta en una forma que se puede reconocer y cuya eficacia puede verificarse. Los milagros que concedo se me devuelven en la forma que más me pueden ayudar con los problemas que percibo. Padre, en el cielo es diferente, pues allí no hay necesidades, pero aquí en la tierra, el milagro se parece más a tus regalos que cualquier otro regalo que yo pueda hacer. Así pues, déjame hoy hacer solamente este regalo, que al haber nacido del verdadero perdón, ilumina el camino que debo recorrer para poder recordarte. Que la paz sea con todos los corazones que la buscan. La luz ha venido a ofrecer milagros para bendecir este mundo exhausto. Hallará descanso hoy, pues nosotros ofreceremos lo que hemos recibido. ¡Qué bonito! De que hoy solo vamos a ofrecer milagros, porque queremos que estos milagros regresen a nosotros. Así que hay que tener muy, muy presente, ¿no?, lo que estamos enviando. Porque a veces uno se enoja fácilmente, inclusive con gente que ni conoces. Tal vez lees algo en las redes sociales y ya uno se empieza a alterar y empieza a enviar esa ira, ¿no? Y esa ira va de regreso hacia ti, hacia nosotros. Entonces hoy hay que estar muy al pendiente de lo que estamos enviando y realmente pues que seamos conscientes, ¿no?, de que hoy vamos a ofrecer milagros. Porque todos esos milagros van a regresar a ti. Esa es la ley del amor universal, o es la ley del amor y es universal, ¿no? Entonces, esta lección es muy bonita, no hay mucho que agregar. Creo que todos entendemos que la paz que está en ti es la que realmente hace que puedas enviar estos milagros al mundo, a tu entorno, a la vida. Supongamos que ahorita yo te pidiera que le envíes milagros a todas las personas que tú conoces, a todas. Tal vez te estarías ahí diciendo, empezando tal vez con tu familia, con los más cercanos, con los que vives, ¿no? Decir, por ejemplo, a mi hermano, a mi madre, a mis sobrinos, ¿no? Quienes estén ahí contigo, quienes estén aquí en vida, ¿no? Y también los que ya se nos adelantaron, ¿no? Pero tal vez empezaríamos así. Y, y como te dije, que mandes milagros a todas las personas que conoces, y sí, es a todas esas que tú conoces, inclusive a las que tienes ahí alguna dificultad de no quererle enviar, también envíaselo. O sea, no lo califiques, no la califiques, y siente cómo la paz te hace otorgar los milagros. Todos nosotros, los seres humanos, estamos buscando realmente estar en paz. Por más que digas, quiero dinero, ¿para qué? Pues para que estés tranquilo, ¿no? Tal vez para pagar tus cosas, tu casa, la comida, tus hijos, para las escuelas, etc. Y uno tergiversa, dice, no, yo lo que necesito ahorita es un trabajo, un dinero, un puesto de algo, un reconocimiento. Aunque inclusive hay gente que aparentemente, digo aparentemente, desde la perspectiva de algunos de nosotros, decimos, esta persona pues no le falta nada, ¿no? Y tal vez esa persona está muy mal emocionalmente hablando, o sea, tal vez siente que le falta todo. A veces uno dice, pues es que me falta esto, esto y esto, ¿no? Y lo puedes contabilizar. Y hay gente que tiene todo eso y siente también que le falta. ¿Por qué? Porque uno no se va a llenar de paz con cosas materiales y temporales. Podrás tener todo el dinero, podrás tener a la gente o estar rodeado de mucha gente, pero si tú no tienes la paz interna, vas a sentir que te falta todo, o que te falta mucho, o que te faltan ciertas cosas en tu vida. Porque así es como se maneja el ego, y recuerden que el ego nunca va a estar satisfecho. Uno piensa que tal vez porque hay gente millonaria, billonaria, piensas que no les falta nada. Todo está en la mente de cada uno de nosotros. Y no lo estoy diciendo como para que uno entonces piense, ah, los millonarios y billonarios y los que tienen todavía más, no son felices. No, si hay gente obviamente feliz y en paz, millonarios y billonarios, pero estoy diciendo que eso no depende de la paz. No dependemos de las cosas externas para sentir la paz. Creemos que dependemos, y una vez que lo tienes y de repente dices, oye, pero no me siento en paz, es ahí cuando dices, entonces, ¿dónde voy a encontrar la paz? ¿Con quién voy a encontrar la paz? La encuentras en ti. Solamente en ti. Por eso a veces también nos encontramos con personas que pueden reflejar su paz. Y tal vez nosotros lo podemos sentir. Y te puedes contagiar de esa paz. ¿Por qué? Porque la paz, el amor, lo es todo. Y sabemos que nosotros somos parte de esta paz y de este amor, y que está en nuestro ser para compartirlo. Esperemos que cada uno de nosotros, que cada uno de nuestros corazones realmente esté buscando la paz. ¿Por qué? Porque la luz ha venido a ofrecerte los milagros. ¿Para qué? Para que bendigas al mundo. ¿Para qué? Para que podamos descansar, por lo menos en este instante. No te estoy pidiendo más instantes. Este instante, que lo vivas, que lo respires, que lo sientas. Y que en este instante decidas recibir los milagros y otorgar milagros a todo el mundo. El día de ayer no hubo programa, pero sí hubo la charla y meditación de encuentros existenciales. Así que ayer nos tocó una lección en lugar de un apartado, porque así lo abrió un compañero. Entonces, los invito a que escuchen la grabación, que hoy va a estar publicada en encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Ahí van a encontrarla hoy a las 2 de la tarde. ¿Okay? Se los digo, ¿para qué? Para que en complementación de esta lección podamos realmente sentirnos y sentir esta paz. Y no olvidarnos de nuestra función, que era la lección del día de ayer. Ok, bueno, aquí voy a finalizar encuentros existenciales, recordando y poner en práctica por la tarde, cada hora si pueden, o cada vez que se acuerden o que sienten que lo necesitan. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí.